Nuestro tema de esta noche está íntimamente relacionado con el del día de ayer, en que esbozamos algunas ideas y reflexiones acerca de la magia. También está íntimamente relacionado con los dos temas subsiguientes, el del viernes próximo, en que vamos a tratar acerca del espiritismo, y el del sábado próximo, en que vamos a tratar sobre la influencia psíquica o mental de la madre en los estigmas con que nacen algunos bebés. De manera que estamos, digamos, dentro del terreno del fenómeno psíquico, de la magia, de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y para comenzar, podemos hacerlo con una definición de términos. Puesto que vamos a tratar de fenómenos psíquicos, vamos a ver qué nos dice un diccionario común acerca de la palabra fenómeno. Viene de la voz griega phaino, que significa aparente o apariencia. Y leemos: toda apariencia o manifestación del orden material y, por extensión, del orden espiritual. Toda apariencia o manifestación del orden material y, por extensión, del orden espiritual. En relación con esto, nos va a interesar lo que dice la señora Blavatsky en el glosario teosófico acerca de las palabras psiquismo, psíquico y psique. Psiquismo. Término actualmente usado, ella escribe esto hace algo más de 100 años, término actualmente usado para designar de una manera muy vaga, toda clase de fenómenos mentales, verbigracia, la mediumnidad, la recepción hipnótica, la profecía inspirada, la clarividencia simple de la luz astral, la verdadera evidencia divina. En una palabra, dicho término comprende toda fase y manifestación de los poderes y de las facultades del alma humana y del alma divina. Este párrafo relativamente breve merece que ya nos detengamos en él. Tanto en la época de la señora Blavatsky como prácticamente en el momento actual, se designa con el vocablo psiquismo de un modo muy vago toda clase de fenómenos mentales o de carácter espiritual. Aquí pone como ejemplo la señora Blavatsky la mediunidad, la recepción hipnótica, la profecía inspirada, la clarividencia simple de la luz astral. Hoy hay mayor precisión con el estudio de la parapsicología. Y como el tema de la parapsicología no está prácticamente en nuestro asunto, pero ustedes tienen una abundante literatura en español sobre particular, los remito a ustedes a los fenómenos tal como los define y los estudia la moderna parapsicología. En su definición, nos habla la señora Blavatsky de dos clases de clarividencia. La clarividencia simple de la luz astral. La verdadera clarividencia divina. Estos dos son géneros de clarividencia distintas. Hay personas psíquicas de nacimiento dotadas de cierto poder de visión de cosas que van más allá de lo físico. Ellos, esas personas, videntes por naturaleza, naturalmente, no tienen un control sobre sus visiones y muy a menudo no interpretan sus visiones. De esto tengo mi particular experiencia, pero otras experiencias ustedes las pueden encontrar en los libros. En buena cantidad de oportunidades, un vidente natural, algunos, no solo en Argentina, sino en otros países, se han acercado para saludarme y preguntarme al final de una disertación: he visto tal y cual cosa, ¿qué es lo que quiere decir? El vidente natural es, generalmente, no educado en la clave de las percepciones de tipo psíquico que tiene. Es una especie de cualidad, de facultad normal que nace con el individuo y sobre la que no se tiene poder. Otro aspecto de esta clarividencia es que no se ve cuando se quiere. Las visiones aparecen en determinado momento y en otro momento no. No hay control sobre la aparición de la videncia. Decíamos que es diferente, en todo caso, el yogui, el místico, el rishi, el ocultista, porque él educa de una manera científica y consciente sus capacidades psíquicas y espirituales y entonces controla los fenómenos psíquicos. En cierta manera es la diferencia, la distancia que hay entre el médium y el mago, tal como se considera al mago en esoterismo. El médium es pasivo, el mago es activo. El médium, cuanto mejor es su capacidad para que por su intermedio se produzcan fenómenos psíquicos de distinto tipo, no tiene que interferir con su autoconciencia. Él entra en un trance, en un sueño, en un olvido de sí mismo, y los más grandes médiums que han pasado por la historia han sido personas que ni siquiera han tenido el recuerdo de lo que pasó después de producirse tan importantes fenómenos. El yogui, el mago, por el contrario, no solamente es consciente en todo momento es cada vez y con mayor perfección autoconsciente de lo que pasa. El mago está calificado en el budismo con el epíteto que se ganó Gautama, el príncipe Siddhartha, a quien lo llamaron el perfecto despierto, porque Buda significa el que está despierto, no el que está dormido. Las prácticas del yoga, las prácticas esotéricas, hacen que el individuo venga de un estado de ignorancia a un estado de perfecto apercibimiento, de un estado de somnolencia a un estado de perfecto despertar, de un estado de darse cuenta vagamente de las cosas a un estado en que las cosas son percibidas y hay una percatación clara de todo fenómeno que sucede en cada momento. Y esto es lo que podría decir sobre los dos tipos de evidencia. Desde luego, hay otros detalles técnicos en relación con los dos tipos de evidencia, porque se puede ver con más de un sentido psíquico. Ocurre como con la psicometría y con otro tipo de características psíquicas de percepción, en que los órganos psíquicos de apercibirse son diferentes. El yogui mirará clarividentemente o será capaz de mirar conscientemente y voluntariamente en otros mundos sutiles con un órgano que tiene su asiento en el cuerpo físico, en la cabeza. Mientras que un vidente común o un psíquico común es posible que vea con un centro que está en la parte del estómago físico o en la parte del vehículo sutil correspondiente al estómago físico. En realidad hay distancias y diferencias entre ambas clarividencias. Podríamos extendernos sobre el particular, pero no tenemos más tiempo. Como corolario de estos tipos de psiquismo, de capacidades psíquicas, termina su párrafo la señora Blavatsky diciendo: dicho término comprende toda clase, toda fase y manifestación de los poderes y de las facultades, del alma humana y del alma divina. Ustedes deben recordar que hablamos de los siete principios del hombre, y así como hay un alma humana, hay un alma divina. Psique, para la señora Blavatsky en el glosario teosófico, psique es el manas inferior. Tengo que apelar a la memoria de ustedes, y ustedes deben recordar que dividimos primariamente la constitución del hombre en dos grandes grupos, una tríada superior y un cuaternario inferior. De la tríada superior destacamos, en la moderna teosofía se han adoptado los términos sánscritos. Hay otras nomenclaturas, pero estamos usando la nomenclatura sánscrita. Los términos de la tríada superior son Atma, Buddhi y Manas. Los hemos anotado en la pizarra y se ha hablado de ellos. Y dijimos que Manas es un principio, es la mente, es la inteligencia, es la autoconciencia. Manas, a lo que llamamos un yo, algo, una percatación, una conciencia que se refleja en sí mismo, se conoce y puede decir yo soy yo, yo soy. Y al decir yo soy yo, se separa del resto de las cosas y crea el principio de separatividad, crea el principio de individualidad consciente. Ese manas, esa naturaleza especial proteica del manas, por un extremo de su naturaleza, por el extremo sutil, es capaz de unirse a lo divino. Y por otro extremo de su naturaleza, el extremo denso, es capaz de unirse a lo animal o al alma animal, al kama rupa, al principio apetitivo, al principio de pasiones, al principio de deseos. De esta manera, la conciencia, el alma humana, el alma racional, que está radicada en ese principio manas, somos nosotros mismos, podemos optar, el alma opta por lo divino o por lo demoníaco, por lo superior o por lo inferior, por la sombra o por la luz. El alma, cada uno de sus polos, está tironeada y atraída en el principio, en el aspecto superior de su naturaleza, por lo divino, por lo espiritual. Pero también las facultades inteligentes del hombre pueden verse tentadas por lo animal, lo egoísta, lo inferior, sucumbir, y entonces ese aspecto noble de la inteligencia humana se pone al servicio de lo inferior, de algo inferior a su propia naturaleza. Esta es la experiencia de ustedes y la experiencia mía. Manas en cada manifestación es dual. Por un lado, nunca abandona su contacto con lo divino. Por eso podemos revertir el proceso mental y unirnos a lo divino con un esfuerzo de la voluntad en cualquier momento. Pero también Manas, por esa dualidad de su manifestación, está unida a los principios psicofísicos inferiores. Lo que quería es que ustedes tuvieran claro en este lugar es que Manas, a los efectos de la actividad del alma encarnada, se divide en dos grandes zonas o en dos grandes porciones. Esas dos grandes zonas o porciones participan de una naturaleza común, pero son funciones y con atributos que las diferencian. Por eso hablamos de un manas inferior y un manas superior. Por eso en psicología podemos hablar de una mente concreta y de una mente abstracta. Psique, para la definición de la señora Blavatsky, es la porción concreta o inferior de la mente. La porción abstracta o superior de la mente la llama, siguiendo a Platón, la señora Blavatsky, el nu, nous se escribe, el nu griego, que es ese principio de inteligencia pero divino, ya no en contacto con el animal, con el mundo sensible, es el aspecto de nuestra mente que no puede ser perturbado y que no puede perder su origen de carácter divino. Efectivamente, la mente de cada ser humano tiene algo de divino y algo de demoníaco. No hay peor enemigo que nuestra propia mente. Y no hay mejor amigo que nuestra propia mente. Hay dos clases de inteligencia, está dirigida en dos direcciones la mente, y el ahamkara, la conciencia del yo soy yo, está en el fiel de la balanza, inclinándose ora hacia un lugar, ora hacia el otro lugar. Todo esto nos va a ayudar a que intentemos definiciones de lo que es psíquico y de lo que es psiquismo. Porque hay una confusión muy grande, inclusive entre estudiantes de espiritualismo en general, hay una confusión muy grande. De los siete principios que componen al hombre, el superior es el Atman. Es un principio puro, unitario, y es en el plano fenoménico, en el plano de la manifestación, el rayo de la naturaleza absoluta y del espíritu universal. No es un principio separado ni un individuo. En los estados más espirituales de nuestra vida no hay nada que diga yo soy yo, quiero para mí, yo soy superior. La palabra yo desaparece en la concepción que nosotros tenemos de ella, como algo que se afirma separado del resto de los demás y separado del resto de las cosas. Un estado por encima de la mente, el estado de Shamadhi último, los grandes estados espirituales de los místicos son un estado de integración, no de disociación. El yo, ese ahamkara usufructuado por la mente concreta, nos separará siempre egoístamente de todo. Pero cuando eso es superado y la mente queda quieta y sus elementos entran otra vez en un estado de unidad y de integración, entonces el sentido del yo desaparece, el yoísmo. No es que desaparezca el individuo, uno sigue siendo uno. Cuando se regresa del estado de samadhi, fulano de tal, el individuo, puede contar su experiencia, puede tratar de expresar en palabras su experiencia. Pero en todo caso, el estado espiritual no es un estado de afirmación de un yo. El yo particular es un momento en la evolución, pero no hay nada más que un yo en el universo. Y los yoes particulares dentro de ese yo universal existen en cierta etapa y a cierto nivel, que es el nivel del manas. Cuando el hombre va, repito, a los principios superiores, ese sentido del yo desaparece en gran parte. De esta manera, dijimos que el Atman no es un yo, es un rayo de la vida universal, de la esencia infinita. Ese es el extremo superior, el Dios interno, la porción pura de nuestra naturaleza. Siendo un simple, no tiene nacimiento ni muerte y goza de la eternidad, goza de la inmortalidad. Porque todo aquello que no es compuesto, y hay una sola cosa que no es compuesta, el espíritu, todo aquello es eterno. Nunca empezó, nunca se compuso, nunca se agregó en ningún momento, mientras que todo lo que es agregado en algún momento se desagregará. Todo lo que es compuesto en algún momento tiene que ser descompuesto. De esta manera, el espíritu superior casi no es un principio en un sentido estricto de la palabra, es el rayo de la vida infinita que alumbra a cada individuo. Ese es el extremo superior de nuestra naturaleza, el Atman. El otro extremo es el cuerpo de carne, es la materia física, la última forma densificada de la idea universal. Entre esos dos extremos, entre el cuerpo animal, el cuerpo de carne, que goza de las mismas características que goza el cuerpo de los demás mamíferos, no es especialmente muy superior a ellos en cuanto a su constitución especial, si lo es como vehículo de un espíritu. Entre el cuerpo físico, el principio más denso, y el más sutil, el Atman, el espíritu, están los cinco principios intermedios. Se ha dicho algunas veces que psíquico y psiquismo es todos esos cinco principios. Pero esa clasificación es una clasificación muy amplia, pero no sirve a los efectos de un trabajo mágico y para la explicación de los procesos psíquicos. De esas cinco almas o principios que están entre el espíritu y el cuerpo físico, la que está adosada al espíritu, la naturaleza de Buddhi, Blavatsky llama a esa naturaleza alma espiritual, a Buddhi siempre la denomina como alma espiritual, no es de ninguna manera un yo individual con características mentales humanas. Cuando la mente se calla, entonces Buddhi resplandece y el hombre se vuelve infinito, se vuelve universal. Por eso el sobrenombre de Buda, el sobrenombre de Buda que significa despierto, pero también universal, que significa que alcanzó la luz universal de la Buddhi, a través de la cual el espíritu por encima se manifiesta. El espíritu no puede tener nada corpóreo directamente para manifestarse. Es una naturaleza sutil de la luz universal, aquella por medio de la cual el espíritu se manifiesta. De ahí que ese principio de Buddhi no sea un principio humano en el sentido común de la palabra. No dependa de condiciones mentales, de la inteligencia mayor o menor que tengamos, de las características intelectuales del individuo. Es el eterno compañero de Atman, del espíritu, es su base, su upadi, su receptáculo. A través de Buddhi, de la luz universal, el resto de las almas reciben una presencia divina, porque a partir de ese principio las cosas se complican. Digamos entonces que Atma y Buddhi configuran lo espiritual en el hombre. Manas ya no, porque manas puede enturbiarse y perderse con la animalidad. Buddhi nunca. Atma y Buddhi están en una zona netamente espiritual y más bien cobijan y animan la parte espiritual del ser humano. Cuando decimos que nuestra alma aspira a lo divino, es que Manas aspira a Buddhi y a Atma, aspira a cobijarse en esa mónada, en ese principio unitivo espiritual. De modo, que psíquico y psiquismo sería lo que está de Manas hacia abajo. Los dos principios superiores de los siete principios del hombre son espirituales, son eternos, puros y no pueden caer en error, ni caer en un principio de yo, de para mí, del egoísmo, por elevado e intelectual que sea. Son principios de carácter universal y homogéneo. Manas ya no, manas es compuesto. Puede unirse a lo divino o puede arrastrarse por el fango de lo animal. La inteligencia puede optar, inclusive es libre y tiene opciones y puede llegar a lo divino por sus propios esfuerzos o puede ser atrapada por el animal que hay en nosotros y puesta esclava a la servidumbre del animal que hay en nosotros. De esa manera entonces, psiquismo y psíquico son las operaciones de manas más el alma animal, más la energía que llamamos prana, más el alma vital o linga sharira. Como de esos términos hemos hablado en otras oportunidades, quizás alguno se confunda un poco con la nomenclatura, y lo siento, pero siempre pueden recurrir a los libros de teosofía para tratar el particular. No todo lo psíquico en este contexto es espiritual. Un hombre puede poseer determinados poderes magnéticos, hipnóticos, y ser mala persona, no ser espiritual. Los poderes psíquicos no son sinónimo de adelanto espiritual en este contexto. Por eso hemos separado y no hemos dejado entrar en lo psíquico a Atma Buddhi, que son naturalezas espirituales. Por eso hemos dicho que manas puede poseer, puede haber logrado desarrollar de las fuerzas y potencias de su propio plano y de los planos inferiores, haber hecho un acopio, un conocimiento, un uso de esas fuerzas, y puede utilizarlas sin necesidad de que el individuo que goza de esas potencias, de esas posibilidades, sea espiritual. Por eso hay la tradición de magos blancos y magos negros. Los magos negros están dedicados al mal y tienen grandes poderes, Son individuos que han indagado a la naturaleza, han hecho disciplinas, han llevado una vida disciplinada, estructurando sus propios vehículos y penetrando profundamente en las leyes de la naturaleza. Pero no tienen el soplo de Budi. Manas se separó de Budi, que es esa naturaleza universal y unitiva, a la que llamamos amor espiritual, porque la palabra amor es demasiado manoseada y no me gusta mucho usarla. Es un estado de unidad el de Budi. Y el hombre que tiene poderes e inteligencia y no los utiliza con amor o con Budi, los utiliza para su propio provecho, con el gozo del mal, de la destrucción, del propio poder, de la fama, de ser un yo separado que usufructúa poderes de la naturaleza para su propio engrandecimiento. Por eso el mago blanco es impersonal y no sabemos de él. Por eso el mago negro es personal y utiliza todo lo que puede en beneficio de sí propio. Son las opciones de que hablábamos anoche, porque ambos personajes viven en nosotros. En la dualidad de la mente vive la raíz de ambos personajes. Y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos, como conscientes que somos, cuándo, aún en cosas cotidianas, hemos utilizado mal el poder de nuestra mente, el poder de nuestra voluntad y el poder de nuestros sentimientos. De modo que psíquico es lo que funciona entre el alma vital o linga sharira y el alma racional o intelectual, el manas. A eso vamos a circunscribir lo psíquico, a los efectos de entender qué es lo que estamos diciendo en esta noche, lo que dijimos anoche y lo que vamos a decir en las clases venideras. Ahora nos conviene recordar también, algunos conceptos teosóficos acerca de la naturaleza, de la materia, en correlación con estos principios y con el funcionamiento de la naturaleza y de la vida. La naturaleza de la materia, tal como se la concibe en ocultismo, es que más allá de los estados conocidos de la materia física, hay un tipo de materia o partículas cuya vibración hace que escapen a la posibilidad del ojo humano. Cuando digo del ojo humano, digo también del aparato, en todo caso un microscopio, que es una proyección del ojo humano. Porque el ser humano tiene los sentidos, los tiene limitados. Entonces se ha preocupado de extender los poderes de sus sentidos. El microscopio y el telescopio es un modo de alargar sus posibilidades de comprensión. No vemos lo que está muy cerca o es muy pequeño. Hay un mundo invisible, como vimos en un filme hace poco tiempo todos. Lo que está muy cerca o es muy pequeño no es visto por la visión, no es percibido por el ser humano. Pero lo que está muy lejano, tampoco. Entonces, hay aparatos que prolongan las posibilidades de conocimiento del ser humano. Ese tipo de materia, como toda materia y como todo en el universo, lo repito una vez más, es viva, está viva. En el universo, lo que llamamos muerte no existe. Lo que existe es transformación, siempre de una sola y misma vida que se manifiesta en una pluralidad de aspectos. La palabra muerte es un error de la ignorancia humana, de los sentidos humanos, que cuando ven que un cuerpo, por un proceso normal de la naturaleza, entra en disgregación, llama a eso muerte, pero aún ni ese así, las partículas de ese cuerpo están muertos. Por otra parte, los principios vitales que lo animaban pasan a sus respectivos niveles, a sus respectivas almas universales. Luego, la materia en el proceso de involución, llamamos proceso de involución aquel que comienza con un principio de manifestación. Cuando la esencia divina reposa, todo está integrado. Pero cuando en ese latir, en ese respirar de lo absoluto, la esencia divina proyecta su manifestación, proyecta un universo manifestado nuevamente, lo que hay en la base de esa manifestación es el depósito de ideas de todos los universos pasados en anteriores épocas. Esa materia pensante, esa materia sutil, esa sustancia sutil, va a perpetuarse, va a emanarse a sí misma, va a diferenciarse a sí misma en porciones cada vez más densas. Y a la densidad de la materia, que acompañan fenómenos magnéticos, fenómenos de vibración, fenómenos de organización, a la densidad de la materia en ese periodo de manifestación le llamamos involución o descenso. La palabra involución o descenso nos da desgraciadamente la idea de que algo que está arriba desciende, baja, pero no es tal cosa. La idea de evolución es que lo que es una idea pura va tomando forma tal cual como la conocemos. La idea de evolución o ascenso es que la idea que se ha hecho piedra, que la idea que ha descendido a lo profundo, que se ha rodeado de una materia muy densa, comienza a liberarse de la prisión, de la esclavitud y servidumbre de esa materia y comienza a volver esa conciencia, esa vida a su plano de origen, a su fuente de origen. El hombre espiritual que huye porque ya está desengañado y ya nada tiene que enseñarle el mundo sensible, va plano tras plano hacia el mundo divino. Y en ese ascenso, no geográfico, sino sucesivos estados de conciencia cada vez más espirituales y más universales, él arrastra al mundo sensible. Porque cuando el espíritu desciende, la materia se va condensando para servirle. Cuando el espíritu asciende, la materia se va sutilizando para servirle también. El espíritu da la pauta, en todo caso, de todo ese proceso de evolución. Esto es bueno que lo entendamos, porque la materia de los mundos sutiles, la materia de los principios más sutiles del hombre, no solamente es más plástica, sino que es más inteligente. Que la materia física es inteligente, lo hemos tratado de demostrar, o por lo menos hemos atraído la atención de ustedes, por el hecho de que hasta el mineral reúne, o se reúne a través de ciertas líneas de fuerza, geometrizando. Pero todos nosotros sabemos que nuestro cuerpo físico tiene una conciencia de carácter muy elemental, muy incipiente, pero lo suficientemente inteligente en su nivel rudimentario como para servir a los procesos de la vida del cuerpo. Si el cuerpo está fatigado, nos avisa. Esa conciencia del cuerpo nos avisa. A veces nosotros estamos profundamente concentrados en algo y el cuerpo avisa. Avisa cuando tiene hambre, avisa cuando tiene sueño. Y de esta manera, los componentes físicos del cuerpo tienen su propia inteligencia a nivel de célula, a nivel de átomo, y así todo en el universo está animado por una vida, y en cada nivel hay vida y hay inteligencia que sirve a los propósitos de ese nivel. La materia etérea es más sutil y sensible que la física. La materia del Kama Rupa es mucho más sutil y más inteligente que la física. Un clarividente puede ver nuestro cuerpo físico y a través de los años, como decíamos anoche, va a notar que nuestro carácter se imprime en el rostro. Por eso decíamos que somos responsables de la cara que tenemos después de los 40 años. Pero eso no ocurre en la materia plástica, que los cabalistas llaman luz astral, del plano inmediato superior, porque esa materia responde como una placa bien sensible a los cambios de la conciencia. Esto nos quiere decir que a medida que nos superamos, que vamos hacia adelante en el proceso, plano tras plano, mundo tras mundo, hacia las esferas espirituales, todo se hace más sutil, más etéreo, más inteligente y más sensible. Es por eso que los fenómenos psíquicos son posibles, porque las fuerzas que mueve la materia inerte son de un tipo, pero las fuerzas que responden a esos tipos de materia más sutil son más poderosas y tienen efectos más poderosos justamente porque se acercan a la fuente suprema de poder. Esto es bueno que lo tengamos presente, inclusive porque algunos fenómenos de que vamos a tener que hablar que aparecieron con el espiritismo o que se hicieron muy populares con el espiritismo y que son tan antiguos con el mundo, responden a esta concepción animista del mundo, a esta concepción de que todo está animado, de que todo es vivo. Por eso nos dice la señora Blavatsky, nada de más fácil explicación que las superiores posibilidades de la magia. La radiante luz del universal océano magnético, cuyas eléctricas ondulaciones interpenetran en su incesante movimiento los átomos de la creación entera. Observen ustedes esa interpenetración. Ahora nosotros sabemos que hay todo tipo de energía y de radiación cósmica que interpenetra las cosas. Los cuerpos más densos, los cuerpos opacos. Cuyas eléctricas ondulaciones interpenetran en su incesante movimiento los átomos de la creación entera, revelan a los estudiantes de hipnotismo el alfa y el omega del gran misterio. Tan solo el estudio de este agente, la luz astral, soplo divino, descubre los secretos de la psicología y de la fisiología y de los fenómenos cósmicos y espirituales. Y hace una cita de Tselos, Miguel Tselos, que vivió en el siglo XI en Bizancio, de la era cristiana. Él era de Nicomedia, creo, si mal no recuerdo. Era un político y un escritor que dejó algunas obras en las que hay detalles de ocultismo muy valiosos. Dice Miguel Tselos, la magia era la parte superior de la ciencia sacerdotal y tenía por objeto, escribe en el siglo XI de la era cristiana, y tenía por objeto investigar la naturaleza, potencias y cualidades de todas las cosas sublunares, de los elementos y sus compuestos, de los animales, de las plantas y sus frutos, de las piedras y hierbas. En una palabra, inquiría el saber sacerdotal, el saber esotérico, la esencia y potencia de todas las cosas. Porque en todas las cosas hay encerrada potencia. Ahora con la bomba atómica lo sabemos. Y nos dirá el neoplatónico Proclo, el ya más antiguo, en el siglo V de la era cristiana. Cuando los antiguos sacerdotes consideraron, vean ustedes, la explicación de por qué es posible que la mente humana, que es parte de ese plasma universal, influya en todo el universo. Cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y entre las cosas manifiestas y los poderes ocultos, descubrieron que todas las cosas subsisten en un todo, en esa esencia universal, fundaron de esta mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada. Fundaron de esta mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre. Porque el mundo sensible, el mundo de la materia y el mundo espiritual están interligados por esa serie de planos o emanaciones que hacen que lo espiritual pueda descender hasta la materia densa. Y que el hombre sensible, el alma humana, el alma animal, el alma de todas las cosas, pueda ascender por la escalera de la evolución hacia las cosas divinas. Porque no es que lo divino esté allí totalmente aislado y que lo material y lo sensible esté aquí totalmente aislado y que haya un abismo que no se puede llenar entre ambos. Las emanaciones llenan este abismo. No hay tal abismo. Hay gradaciones. Hay gradaciones en la materia y estados en la conciencia. No he querido cansarlos a ustedes anotando la cantidad de fenómenos psíquicos que Blavatsky describe en el libro Isis sin velo. No solamente en el volumen segundo, también en el primero, en el tercero y en el cuarto, hay un acopio de datos de hombres muy célebres. Pero ella también remite a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, porque actos mágicos, como vimos anoche, figuran en todas las Escrituras. Actos mágicos, es decir, actos de acuerdo a esta ciencia del conocimiento de las potencias y leyes a las que gobierna la voluntad del hombre, la inteligencia del hombre, aparecen como actos maravillosos, milagros, decimos, pero la palabra milagro es un contrasentido de la naturaleza. En la naturaleza todo tiene un porqué y tiene una causa. Y, en ese caso, las escrituras de todas las religiones, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos van a dar noticia de esos prodigios extraordinarios que vulgarmente se llaman milagros, pero que son efectos científicos hechos por individuos que sabían cómo manejar las fuerzas y las potencias de la naturaleza. No olviden que para la inteligencia humana todo tiene un porqué y todo tiene una causa eficiente, como nos dicen los filósofos. Si esta mesa, ejemplo que he puesto otras veces, levitara, se levantara sola en el aire, alguna persona muy simple gritaría milagro, pero una persona inteligente observaría el fenómeno, porque sería la irrupción de un fenómeno psíquico en el mundo físico, y diría, ¿qué causa ha hecho o qué ley ha actuado que ha convalidado la ley de gravedad y ha permitido que la mesa se vuelva ingrávida? La mente quiere saber la causa. De un modo natural, la mente busca las causas eficientes. Y el filósofo es el que busca la causa eficiente de todo, porque todo tiene una causa eficiente. Y la verdad espera al filósofo y al ocultista que en vez de quedarse diciendo milagro, o estos son misterios de Dios, o de esa pared no puedo pasar para el otro lado, se queda quieto, tamásico, con esa característica conservadora de la mente, sin posibilidades de crecer nunca. No hay misterio que a la inteligencia del hombre no se le descubra si el hombre lo pesquisa en el correcto, en el verdadero sentido en que debe hacerlo. Ahora, y como un puente para la clase del próximo viernes, en que ya nos vamos a referir a algunos fenómenos más concretos y enseñanzas del espiritismo y su relación y sus problemas con las explicaciones teosóficas, quiero decirles que hay dos modos de desencadenar fenómenos psíquicos. El fenómeno psíquico es una irrupción de fuerzas que actúan en su propio nivel físico, psíquico, y que promueven desórdenes o cosas extraordinarias en el mundo físico. El mundo físico tiene sus leyes y se mueve de acuerdo con sus leyes. Pero cada tanto ocurre un fenómeno que no se explica por las leyes físicas. Y al no explicarse por las leyes físicas, es que hubo alguna irrupción, algo anormal, algo que no es lo común, porque cada nivel está separado del otro nivel minuciosamente por la naturaleza, y entonces esa fuerza de un plano superior, de un nivel superior, toma una base física, encuentra una atmósfera apropiada y promueve lo que llamamos un fenómeno psíquico. Un fenómeno psíquico se diferencia de un fenómeno químico, de un fenómeno atmosférico, etcétera, en que quien lo promueve no son fuerzas del mundo físico, sino fuerzas e inteligencias de otros mundos que encuentran de alguna manera el modo de penetrar a través de ese velo espeso que hay entre el mundo en que nosotros vivimos y los otros mundos sutiles. Es muy difícil penetrar conscientemente en los mundos sutiles. Y también, como veremos en las clases próximas, es muy difícil que de los mundos sutiles puedan hacer irrupción en nuestro mundo. Por algo la naturaleza hace tan difícil que el hombre sea consciente de sus estados superiores, de sus estados subjetivos y de la naturaleza psíquica objetiva exterior. Algunas personas que quieren de todos los modos entrar conscientemente en el mundo psíquico deberían reflexionar de por qué la naturaleza ha puesto un velo tan espeso entre ambos mundos y qué objeto ha tenido la naturaleza que es sabia, que está bien ajustada en este sentido, para hacer casi imposible la comunicación entre los dos mundos, con pocas y raras excepciones. El fenómeno psíquico, es decir, la irrupción de fuerzas psíquicas pasando a través del velo espeso, necesitan de ciertas condiciones. Y esas condiciones, potencialmente, las tiene todo ser humano. Porque todo ser humano, además de un cuerpo físico, son los otros seis principios. Solamente que cuando vivimos en el cuerpo de carne, cuando tenemos conciencia física, cuando estamos atrapados por las cosas del mundo, por la carestía de la vida, por el hijo, el padre, el enfermo, el trabajo, el estudio, nuestra conciencia está en este mundo de vigilia dirigida al exterior y generalmente en la gran mayoría de los seres humanos, los principios más espirituales están paralizados. De hecho, la parte superior de Manas, de la inteligencia humana, Buddhi y Atma están paralizados en la práctica en la enorme mayoría de los seres humanos. Lo que los hombres utilizan de su inteligencia es para ver qué van a comer al día siguiente y qué goce van a tener al día siguiente. La gran mayoría de los seres humanos en su involución están sumergidos en la materialidad, han mirado el mundo exterior, apetecen el mundo exterior y todavía no hay regreso. Todavía no hay profundidad, no hay ir hacia adentro, no hay misticismo, no hay espiritualidad. Por eso esos hombres que son mayoría nos dirán a los que perseguimos la vida espiritual, ¿para qué pierdes el tiempo en estas cosas sin sentido? ¿Por qué no te ocupas de vivir bien, de comer bien, de gozar bien? Si hay espíritus, si vamos a vivir después de la muerte, quién sabe, no hay ninguna seguridad, etc. Y esa gente vive con la conciencia vuelta hacia el mundo sensible. De este modo, pues, es muy difícil volver la conciencia que se hundió en el mundo sensible y durante centenares de encarnaciones hemos gozado y vivido el mundo sensible, es difícil rescatar a la inteligencia, al alma espiritual del mundo sensible y hacer que contemple su propio mundo y sus propias cosas. De este modo, nosotros tenemos que hay individuos que hacen posible, como decíamos, que el mundo psíquico o que haya una conexión entre el mundo psíquico y el mundo físico. En el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, para ser más exactos, hubo una irrupción del mundo psíquico en el mundo físico. Y esa irrupción la causó el incremento notable en todos sentidos de los fenómenos psíquicos que configuraron el movimiento espiritista moderno. Sobre las características del movimiento espiritista moderno y cómo tuvo relación con la fundación de la Sociedad Teosófica y las relaciones posteriores no muy placenteras entre teósofos y espiritistas, voy a hablar el viernes próximo. Lo que nos interesa saber hoy es que el mundo psíquico y el físico, puesto que viven en el hombre y viven en la naturaleza, tienen posibilidades de interacción, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones. El mundo psíquico vive aquí, interpenetra pero nuestros sentidos no lo pueden percibir porque eso es una especie de radiación con vida propia a la que no responde ni la vista, ni el oído, ni el tacto. En una palabra, está aquí y ahora. Ustedes quieren un ejemplo del mundo material. Aquí y ahora nos están cruzando y nos están interpenetrando toda clase de tipo de transmisiones, inclusive que otros seres humanos están haciendo en otros lugares. Si nosotros tuviéramos en nuestro aparato físico la capacidad de sintonizar las ondas correspondientes, estaríamos captando lo que ahora no captamos. Es como un buen aparato de radio que capta onda corta y onda larga, o un mal y simple aparato al que se le escapan un montón de transmisiones. Pero no es que las transmisiones no estén, siempre están. El mundo psíquico y el espiritual están aquí. No hay que ir al Himalaya, no hay que ir a un lugar especial a buscarlo. Lo psíquico y lo espiritual lo podemos percibir, contactarnos con ello. Sumergirnos sentados en una silla en nuestro hogar en la ciudad de Rosario, porque no es geográfico, sino místico. No es un problema de carácter exterior y de cambios exteriores, sino es un problema de sintonización. Tenemos que sintonizar, tenemos que desplegar la totalidad de nuestras potencias para ir conectándolos con lo que ya existe y sencillamente no vemos. El espíritu encarnado perdió sus posibilidades espirituales. Y cuando se le habla de estas cosas, piensa que son ilusorias. Hay algunas inteligencias materialistas que dicen todo esto es pura superchería. No es fácil el camino del místico. El místico tiene realidades interiores que para él son indubitables, pero no las puede regalar a otro. Esta sabiduría y estos conocimientos quisiéramos regalarlos a todo el mundo para que salieran de la materialidad y del error. Pero no se puede regalar. Tiene que haber un punto de madurez para que esto se capte, para que esto se vea que efectivamente es un hecho cierto. Así como el hombre sensible capta y goza y se extasía con las cosas superiores de la vida, que el hombre hedónico y rústico y ordinario no puede captar, ni puede gozar, ni puede entender, ni sospechar siquiera, así el místico y el ocultista ha enraizado su conciencia en un mundo espiritual y cada tanto, como el hombre de la caverna de Platón, baja a la caverna y avisa al resto de los que viven ahí. Ustedes están viendo sombras ilusorias. Hay que salir de la caverna, hay que ir al mundo de la luz y del sol, donde las cosas son reales. Estos son meras proyecciones en la pared del fondo de la caverna. El siglo pasado vio un despliegue de fenómenos psíquicos, cuya historia, repito, trataremos de hacer brevemente el viernes. Y hubo tres clases de reacción respecto a esos fenómenos. Una fue la reacción religiosa. Los religiosos dijeron los fenómenos psíquicos que se hacen a través de médiums y sensitivos son ciertos, pero los provoca el demonio. Todo eso es magia negra, es cosa infernal y se condenó al psiquismo y al espiritismo. La otra reacción fue la del materialismo científico. Los hombres de ciencia se acercaron de mala gana, algunos de ellos, a observar algunos fenómenos y dijeron, todo es superstición, charlatanería, engaño y todo esto es posible debido a que los seres humanos son muy simples y hay otros seres humanos que son sinvergüenzas y con vocación para engañarlos y beneficiarse de ese engaño. Hubo unos pocos hombres inteligentes, entre ellos algunos notables hombres de ciencia, que fueron imparciales. Ellos dijeron, desde la más remota antigüedad, los pensadores más notables que tuvo la humanidad nos hablaron de un mundo psíquico y de un mundo espiritual, y de cómo era posible acceder a ese mundo superior, y cómo era posible que el mundo superior algunas veces se manifestase aquí en el mundo físico. Si toda la antigüedad ilustrada creyó en eso, quizás no sea tanta superchería, y se pusieron a estudiar los fenómenos llegando a conclusiones interesantes. Algunas de esas conclusiones voy a darles lectura en una clase próxima. Pero yo voy a decirles o adelantarles ahora que algunos de esos científicos fueron inclusive premios Nobel, que fueron individuos que sobresalieron en el campo de la investigación, en el campo de la literatura, en el campo de la creatividad de la inteligencia humana notablemente. Lo interesante de estos hombres serios, estudiosos y no comprometidos con la religión o con el materialismo, lo interesante de esos hombres es que no se pusieron de acuerdo entre ellos acerca del valor, del origen y de la calidad de esos fenómenos. Por eso Crookes, William Crookes, Turi, Gasparin y otros dijeron: los fenómenos son verdaderos, los hemos estudiado y no hay ninguna posibilidad de fraude en los fenómenos. Aquí hay fuerzas que no son físicas, porque lo que es psíquico es lo que no se puede explicar, lo que es psíquico es lo que no se puede explicar con lo físico. Aquí evidentemente estamos ante el umbral de un misterio. Y posiblemente, dice uno, lo que provoque este tipo de fenómenos sea tal cosa, o tal otra, o tal otra. Cuando la señora Blavatsky escribió Isis sin velo, hacía 20 o 30 años que había una contienda en el mundo por los fenómenos psíquicos. Por eso ella les dedica tantas páginas en sus libros. Por eso en sus artículos y hasta el final de sus días se ocupó de dar explicaciones razonables a los fenómenos del espiritismo, de la magia, del mesmerismo, del hipnotismo y a otra cantidad de fenómenos psíquicos que son otras tantas capacidades y posibilidades que cada ser humano tiene. Quiero, para terminar, leerles, adelantarles una opinión de un científico y literato francés de origen protestante, no católico. Riñó mucho con los católicos a raíz de los fenómenos espiritistas, que se llamaba Agenor de Gasparin. Era conde, pertenecía a la nobleza. Mucha gente de la nobleza entabló batalla a favor o en contra de los fenómenos psíquicos. Gasparin, a raíz de que dos católicos que examinaron los fenómenos psíquicos dijeron: son verdaderos y el diablo está detrás de ellos, va a venir una hecatombe universal porque Dios va a castigar todo esto, a raíz de que rozó y maltrataron estos dos hombres, el marqués de Mirville y el conde de Mosson, maltrataron al protestantismo, Agenor de Gasparin asume la defensa del protestantismo. Va e investiga los fenómenos psíquicos y escribió más de un libro sobre el particular. Él llegó a la conclusión, porque se tomó el trabajo de llevar sensitivos a su casa y de examinar los fenómenos psíquicos, él particularmente, no donde pudieran preparar un fraude con maquinaria, con aparatos, con iluminación. Él investigó fenómenos en su propio campo, donde él preparaba el ambiente y sabía que no había ninguna posibilidad de fraude. Así llegó a la conclusión de que esos fenómenos eran verdaderos, aunque no estuvo muy claro y muy seguro, y formuló diversas hipótesis sobre la fuerza, la energía o la inteligencia posible que provocaba desde el más allá, desde las esferas sutiles, esa progenie de fenómenos psíquicos. Cuando él publicó su primer libro, el más célebre físico de la época, Faraday, el inglés, que se acercó y estuvo en dos o tres sesiones espiritistas en las que no hubo ningún fenómeno psíquico, su presencia convalidó, esto es otra de las cosas del psiquismo no manejado, una corriente adversa puede invalidar un fenómeno, puede hacer que no se produzca ningún tipo de fenómeno. Faraday estuvo dos o tres veces, vio que no se producía ningún fenómeno y, desafortunada una vez, un falso médium golpeó con un aparato una mesa y él descubrió la superchería. Entonces atacó duramente el libro de Gasparín de una manera que ha quedado como notable en la historia de la ciencia y de las investigaciones científicas. Porque lo menos que decía a los espiritistas y a los que se ocupaban de estos fenómenos eran locos. Así que él era casi un insulto fuerte de carácter personal. Gasparín contesta: hay que andar con cuidado, porque los representantes de las ciencias de experimentación van en camino de convertirse en inquisidores modernos. Los hechos, dice de Gasparín, son más poderosos que las academias, y no dejan de ser hechos aunque se los menosprecie, niegue o ridiculice. Dice, no hay necesidad de encumbrarnos en una posición académica y decir que esto no existe. Hay que venir al llano e investigar, porque ahí están los hechos. Había fenómenos de todo tipo y en todo lugar en esa época, como no han vuelto a repetirse posteriormente. Bien, la lectura de estas páginas, de estas muchas páginas de la señora Blavatsky, nos transmiten a nosotros una filosofía. Lo interesante del libro es que además de darnos una información, una formación cultural por la variedad de asuntos que trata, Isis sin velo, diré de paso que los teósofos no leemos Isis sin velo, ni ningún libro de teosofía, como si fuese una Biblia. El miembro de la sociedad teosófica no tiene obligación de creer a pie juntillas todo lo que diga todo libro de teosofía. Los libros están para ser estudiados, reflexionados, investigados, examinados, y para que cada estudiante llegue a sus propias conclusiones. Porque no podemos crecer si no tenemos el valor de llegar a nuestras propias conclusiones. Como se ha dicho en otras oportunidades, llego a un lugar donde hay una mesa tendida con los más apetitosos manjares y un grupo de gente comiendo. Pero si yo no como, no satisfago mi hambre. No satisfago mi hambre viendo comer a otros. Y no crezco en inteligencia y en capacidad, en capacidades, si no experimento y si no llego a mis propios juicios por mí mismo. Así como no me alimento y no crezco fuerte si no como los manjares por mí mismo, tampoco crezco mental y espiritualmente si no pienso y practico por mí mismo. Los demás nos ayudan, pero no nos pueden hacer crecer. No pueden asumir nuestro crecimiento. Pueden ponernos postes indicadores en el camino, pero no pueden caminar por nosotros mientras nosotros nos quedamos sentados en un hermoso sillón, cómodo y confortable. El proceso de la vida es proceso por experimentación y por propio crecimiento. De manera que cuando hacemos o recomendamos un libro como Isis sin velo, no es para que se convierta en un objeto más de creencia, porque esa es la maldición de la humanidad, porque todo el mundo cree en algo que es artículo de fe, que es el dogma religioso o el dogma de otro tipo, y las mentes permanecen perezosas, raquíticas, y llegan a un estado en que no tienen posibilidad de crecimiento. Cada ser humano tiene que crecer. Es en ese sentido que nosotros recomendamos determinados textos, y ninguno de ellos es la Biblia para nosotros. No lo digo en un sentido peyorativo. Quiero decir que ninguno de ellos es artículo de fe para el estudiante de teosofía. Lo que se desprende de las páginas de Blavatsky es el poderoso llamado de esta autora a la autonomía mental. Esto es algo que a mí me fascina en el caso de la autora. La autora, por las experiencias de otros, las hermanas Fox, provocaban toda clase de fenómenos psíquicos donde ellas fueran. Eran dos sensitivas extraordinarias. Estados Unidos nombró una comisión de científicos notables para que las examinaran. Esa comisión de científicos no se reunió nunca, pero dos o tres fueron y las entrevistaron. Hicieron la comisión, que nunca se ocupó, que tuvo repugnancia de ocuparse en cuestiones psíquicas, hizo un comunicado que decía: hemos examinado a la señorita Fox y los golpeteos, que parecen inteligentes y conscientes, que se producen en todas clases en las paredes, en realidad son crujidos de las rodillas cuando ellas mueven las articulaciones. Hubo una reacción natural, y por eso de Gasparín dice: ¿por qué se llama locos e imbéciles individuos que no se han ocupado, que tienen repugnancia y que van a estar presentes ante el hecho y su comodismo no lo quieren perder? Porque el conservador y el materialista no quieren perder su comodismo. Estoy tan bien situado, el átomo es el último ladrillo, todo es material, no hay espíritu, no hay disciplinas, una moral superior que llevar, etc. ¿Para qué me van a mover de esta comodidad si yo vivo y como y tengo una fama y ocupo un sillón en la academia? ¿Para qué me voy a molestar? De manera, pues, que hay muchas entretelas en la psique humana en este sentido. Ese llamamiento de Blavatsky a la independencia de carácter intelectual, expoliarnos, llevarnos, apurarnos para que hagamos investigaciones por nosotros mismos, nos recuerda, me ha recordado a mí, esa mente fresca de que nos hablan Krishnamurti, Buda, Sócrates y otros filósofos a través de la historia. Cuando el hombre cree que ya sabe todo lo que tiene que saber, murió. Porque un hombre puede estar muerto antes de morir físicamente, porque los otros principios están inactivos y están muertos. Si un hombre no utiliza su inteligencia para saber cada vez más, para avanzar cada vez más, para crecer cada vez más, él está muerto, vegeta, vive vegetativamente en el cuaternario inferior, en sus apetitos, su vitalidad, etc., y en su fisiología. Pero lo propio del hombre es ser un alma que tiene el universo, la universalidad y el todo por delante. Y si el hombre no cumple esa función, y su mente no está plástica, y si él no va a los grandes principios, a los grandes interrogantes de la naturaleza y de la vida, verdaderamente él está muerto. Por eso podríamos decir que hay un primer consejo en la cámara del esoterismo, que es: mantiene tu mente abierta y no olvides nunca cuán poco sabes. Hasta el viernes próximo y gracias.